Gaby es una chava de pequeña estatura. Entre sus amigos es conocida como la Mini, la Chapis, la Tamagotchi. Cuando compra ropa, lo hace en el departamento de niñas. En la feria, no pasa la jirafita medidora y por eso se aburre. Todo siempre era grande para ella, hasta que un día encontró Indio Cuartito. La cosa es buscarle. Indio, evita el exceso.